Tiene mujer bonita, sufre de mucho martirio. Y si el hombre es bien celoso, acaba con los amigos. Quien tiene mujer bonita, sufre de mucho martirio. Y si el hombre es bien celoso, acaba con los amigos. Ya llega a tener un hijo, que no se aparezca él. No encuentra pan de coger y dice que es el vecino. Ya llega a tener un hijo, que no se aparezca él. No encuentra pan de coger y dice que es el vecino. Tiene mujer con plata, siempre vive gobernado, y no se atreve a gastarla, porque no la ha trabajado. Quien busca mujer con plata, siempre vive gobernado, y no se atreve a gastarla, porque no la ha trabajado. Cada loco con su tema, y yo con el tema mío. Tengo una maluca y pobre, y no sufro desafío. Cada loco con su tema, y yo con el tema mío. Tengo una maluca y pobre, y no sufro desafío. Cada loco con su tema, y yo con el tema mío. Tengo una maluca y pobre, y no sufre desafío. Cada loco con su tema, y yo con el tema mío. Tengo una maluca y pobre, y no sufro desafío.